Pero el campeón se levanta también y levanta su poderosa espada. Y esta vez es en serio. Lo ha decidido a matar. Esto parece ser el principio del fin para Cedric. No existe caballero que pueda soportar esta poderosa ofensiva. Podría ser su última competencia. ¡Pero Cedric conecta! ¡Se adelantó al campeón y conectó un muy buen golpe! ¡El campeón se tambalea! ¡El campeón se recupera y acomete con la espada! ¡Un derechazo, un izquierdazo! ¡Otro, otro, otro! ¡Está haciendo volar el conteo! ¡Uno, dos, tres! ¡Y no hay tregua en esta batalla! ¡Cedric ha perdido la cabeza por un momento! ¡Pero la recupera y ahora el campeón es el que se lleva un buen golpe! El campeón toma un poco más de tiempo. Ha perdido confianza. El retador no es una perita en dulce. Se acerca y ahora hay un ataque de remolino. Una izquierda, una derecha, izquierda, derecha, izquierda. El campeón se lanza con todo lo que tiene sobre Cedric. ¿Qué es lo que sostiene al chico? No podrá soportar este bombardeo. Es una carnicería. Es inhumano. Insoportable. Debería haber una ley que los protegiera. Toda la armadura es chatarra, incluyendo a Cedric. ¡Pero aguarden! ¡El campeón parece cansado! ¡Esos golpes pierden fuerza! ¡El campeón jadea! ¡Y ahora los llevaremos de nuevo con Cedric! ¡El chico está fresco! ¡Pero algo sucede afuera! ¡Veamos de qué se trata! ¿Será posible que Pantalones de Hierro se esté debilitando? ¡Se tambalea y parece que cae! ¡Sí, cae! ¡Y esto se acaba, amigos! ¡El ganador y nuevo campeón es el pequeño Cedric! Bien, amigos, estas cosas suceden. Tonto un día, campeón al día siguiente. ¡Qué maravilloso día!